Bien, este es el último segmento de una conversación muy interesante, como siempre, con Cristina Portocarrero. Hace algunos meses yo entrevisté a Carmen González. Yo estudié con Carmen González en la universidad hace muchísimos años. Y me decía, entre otras muchas cosas, que en los últimos años, o en la última década, y quizá en los últimos 15 años, ha aumentado notoriamente el número de feminicidios y de matricidios. Y yo no sé por qué, dicho sea de paso, quiero también hacer esta observación de carácter léxico. Se está usando el término parricidio, ¿no?, para significar el matricidio, ¿no?, y el parricidio propiamente. El parricidio significa la muerte del padre, ¿no? Pero el matricidio significa la muerte. Yo no sé por qué, no sé si has notado eso. Sí, sí, se dice el parricidio de la señora que mataron. Ya, la señora es el matricidio y el padre es el parricidio, ¿no? Pero creo que les parece tan inmenso el crimen que entonces lo quieren ahí. A los padres, ¿no? Sí, los padres, ¿no? Los padres, ¿no? Bueno, pero me decía que ha aumentado notoriamente el número de feminicidios y de matricidios. ¿A qué atribuyes este aumento? Bueno, para mí es un estado psicopatológico, por supuesto, de las relaciones de hombres y mujeres. Creo que en este punto estamos en un momento en que las mujeres, en los diversos sectores, casi muchos sectores y aún gente de sector popular, ya tiene una conciencia que quiere ser una mujer autosuficiente, que quiere ser más soberana de su vida, que no quiere depender de un hombre que la maltrate o que la trate como cosa, etcétera. Y la mujer entonces no se convierte ni puede ser ahora en la sumisa que este hombre está acostumbrado o quiere, porque ha visto a su madre en otra posición, ha visto a una madre sumisa, dedicada a los hijos, abnegada, que esa es lo que sale, pues, madre abnegada, casera, etcétera. Entonces, le frustra cuando la mujer le dice, no más. Entonces, él quiere escoger una mujer, tener un hijo y después someterla al régimen que él quiere. Uh-huh. Y apenas ella no calza en alguna cosa con él o no concuerda en algo, entonces viene una agresión, viene una violencia. Pero es una venganza porque ya el hombre no se siente que es solo su mujer la que le falla, sino que masivamente encuentra mujeres así. Ya no es que yo te escojo a ti y tengas 14, 15, 12 años y te llevo, ¿no?, a la casa y te someto como yo quiero y en las condiciones que yo quiero que vivas conmigo. Ha cambiado la situación. Y las hijas, que estamos viendo también muchos matricidios, también tiene que ver mucho con esta adolescente que muy rápido entra al ejercicio, digamos, de una sexualidad activa y que también quiere imitar los modelos de esas mujeres lindas, cosificadas, que los medios nos ponen minuto a minuto. Pero, perdón, entra en competencia con la madre. Con la madre, eso está visto en el psicoanálisis, que la niña cuando ya entra en una etapa de la pubertad, etcétera, mira a su madre como una rival. Competía con el padre. Claro, y como el Edipo debe salir del Edipo e identificarse con su madre, volver a ser del club de las madres, no, ella se queda en el club de la geisha del padre, yeah, ¿no es cierto? Y el padre también se regodea con esta relación y ignora a la madre, ningunea a la madre y se va creando un bando, ¿no?, de maltrato hacia la madre y de una cosa edípica, malsana con el padre. Y en ese contexto psicológico, psicopatológico, es que ocurren estos crímenes. Uh-huh. Porque la madre entra en un estado también de conflicto, pero no es capaz tampoco de desenmascarar la situación. No se atreve porque no quiere perder al marido. Uh-huh. Entonces, nuevamente, la dependencia, estado, digamos, de esta mujer dependiente, situación opresiva, maltratada, con una hija que no la quiere, que es su rival, que le dice fea, gorda, vete de acá, muérete, etcétera, mi papá no te quiere, qué sé yo, tiene que soportar eso, y entonces entran en un trato ya de rivales. Y ahí la que tiene más chance de ganar es la joven, porque ella tiene apoyo del padre que sexualmente la ve como su diva, ¿no? Recuerdo que Noel Clarasó, en un libro muy interesante que se llama La secreta guerra de los sexos, ¿no? Decía, entre otras cosas, nunca el propósito de un matrimonio sano ha sido la felicidad de la pareja. La persona que quieran ser felices, que no se casen, porque ese no es el objetivo de un matrimonio razonable y bien formado, ¿no? Sin embargo, estoy hablando en general, ¿no? Hombres y mujeres se casan para ser felices o para tener un cierto tipo de felicidad. Pero eso jamás ha sido el objetivo del matrimonio. Entonces, ¿por qué se le ha anexado al matrimonio, a una institución civil, ¿no es cierto?, un concepto tan volátil y tan etéreo, tan difícil de definir como es la felicidad? La única manera, siempre lo he dicho, de definir exactamente la felicidad es decir, nos remontamos al latín. Y entonces, en latín tiene un sentido clarísimo, un sentido, digamos, que para mí es el más importante y que la gente o no le importa o bueno, o por ignorancia no ha reparado en ese sentido, ¿no? Ser feliz en latín significa ser fecundo, ser productivo. Un árbol que daba frutos era un árbol feliz. Félix árbol. Félix quiere decir feliz, ¿no? Pero los antiguos latinos no concebían que alguien improductivo, que un ocioso, que una persona que no tiene oficio ni beneficio, pudiera alguna vez ser feliz. Tenías que producir, que tenías que hacer, tenías que, ¿no?, que ser pues alguien que dé, ¿no?, que fructifique. En ese sentido me parece perfectamente rescatable el concepto de felicidad, ¿no? En este sentido etimológico, pues es el, ¿no? Félix es feliz en este sentido de productivo. Claro, yo creo que esa es la propaganda, ¿no?, con la que se ha vendido el matrimonio a las mujeres, ¿no? El macho es el que se va a realizar, ¿no es cierto?, vende la idea de la felicidad. No, pero a los hombres también, ¿no creen? No tanto, porque él sigue haciendo lo suyo, uh-huh. A pesar que su mujer sea la que tiene los hijos, la que críe, a la hora que se separa esta pareja, él tiene una carrera, tiene años de servicio, etcétera, y ella solamente tiene vejez y los hijos grandes. Uh-huh. Entonces, aquí es una cuestión muy desigualada para poder pensar de que la felicidad va a ser de uno y a costa del otro, ¿no? O vas a ser feliz en cuanto, si tú solamente deseas tener hijos y criarlos, entonces claro, vas a cumplir tu logro y tu propósito. Y tú, dueño de la prole y de tu mujer y de tu familia, vas a poder decir, estos son mi mujer, mi casa y los hijos que crié. O sea, es un esquema también sumamente feudal y antiguo. Yo recuerdo que Mario Vargas Llosa decía que todas sus obras, sobre todo las que han tenido mayor significación, las ha hecho en los momentos difíciles de su existencia, cuando tenía problemas, desencuentros, y cuando justamente no era feliz en absoluto. Y él dice, si alguna vez yo llegara a ser feliz, cosa que no creo, si alguna vez yo llegara a ser feliz, estoy seguro, absolutamente seguro, de que no escribiría nada. Entonces, para ser escritor, un escritor de calibre de Vargas Llosa, se necesita un cuantón de dificultades, ¿no es cierto?, y de privaciones y de carencias que normalmente la persona feliz no tiene. Porque... Ah, claro, siempre se entiende la felicidad como una especie de situación donde todo sobra, ¿no? Así es cierto, que sobra la paz, no hay nada que hacer, qué sé yo, te abanican aquí cuatro preciosas modelos, qué sé yo, pero es demasiado ideal. Indudablemente, siempre el conflicto, la necesidad ha hecho creadores. Yo creo que la etología nos ha enseñado, entre otras cosas, que no hay amor, bueno, también lo había dicho Freud sin ser etólogo, no hay amor sin agresión, ¿no? O sea, en todas las especies donde hay este cuidado de la prole, donde hay esta atención para los pequeñuelos, etcétera, hay un elemento agresivo. Bueno, pero las mejores organizaciones son las matriarcales, uh-huh, ¿no? Claro. Los elefantes, por ejemplo, ahí hay una paz tranquila, ¿no? Uh-huh. Simplemente los machos están ahí cuando los necesitan y ellas conservan el grupo, las crías, etcétera, dirigen el grupo. Claro, pero... O sea que ahí no están haciendo dependiente a otro ser ni sojuzgando a otro ser para poder convivir. Uh-huh. Entonces creo que ahí en el amor y todo esto, porque la sociedad nos obliga a estas organizaciones, es que si tenemos, ¿no?, en la pareja a uno que está por debajo del otro, van a ocurrir conflictos en un momento, porque pero, se supone pero, que crecen ambos. Sí, pero aquí hay un elemento que la gente suele pasar por alto, ¿no? Y es que, tú lo sabes perfectamente, nuestra especie es territorial y jerárquica, ¿no? Y en las especies jerárquicas, que es la especie de los grandes monos, todos son jerárquicos, y nosotros también somos jerárquicos, hay dos cosas que son naturales para esa especie: mandar y someterse. Pero sentirse iguales a los demás no es natural. Pero tienen un sentido de organización social, ya no es individual, porque precisamente hay monos que ellos por sí mismos no son pues fuertes y poderosos, pero tienen el aval de las hembras del grupo. Uh-huh. Y entonces son respaldados por las hembras del grupo frente a los posibles machos jóvenes. Porque como todas las hembras sean humanas... Pero hay una gerontocracia. Ah, sí, pero dependen de este grupo de hembras. O sea, tiene que ser un líder capaz de ser asimilado por ese grupo de hembras. Uh-huh. Porque finalmente esas hembras van a decir, prefiero un macho que dure y estable que un jovencito, ¿no?, que entra y sale y que va a estar entra y sale con otras monas. Entonces, hay siempre también una manera práctica en el matricidio, sino en los matriarcados, de conducir los grupos. Uh-huh. Las mujeres, las hembras, tienen siempre un sentido muy práctico de la utilidad de los machos. Claro, yo mencionaba este hecho, digamos, este hecho doble de carácter jerárquico, ¿no?, y territorial, porque... como no le es natural al ser humano sentirse igual a los demás, claro que puede llegar a sentirse igual, pero al menor tropiezo ya no se siente igual, ¿no? Entonces nuevamente vuelve a su jerarquía. Por eso decía yo, y lo repito, porque además está perfectamente respaldado por la ciencia, por eso la democracia no tiene ningún porvenir, porque la democracia es igualitaria, pero el ser humano no es igualitario. El ser humano, insisto, es jerárquico y territorial. Toda especie jerárquica y territorial establece, pues, ¿no?, jurisdicciones y competencias y exclusiones, ¿no? Y eso es propio, pues, de ese tipo de especies. Me están indicando que ya el tiempo se ha vencido. Le agradezco sinceramente y una vez más a Cristina Portocarrero por su valiosa colaboración, y con ustedes será hasta el programa siguiente. We'll be right back.